street, this is the voice of the street, this is the voice of the street. Remember the glory days in 69, seeing all the skinheads standing in the line. Mobs vs. rockers, you're gonna die. But we are here, we're still alive. We've got Barbara style of pride. Buenas, ya estamos aquí. Jorge, me acopla eso. Hola, buenas, este es... Vale, ahora. Aquí estamos, venga, empezamos otra vez. Estamos aquí en directo, en nuestro sexto programa de Nuestra Pasión. Buenas noches, chavales. Buenas ¿qué tal? Noches. Hola, bien. Contentos por el partido. Por la mierda, el Madrid ha perdido. Mi padre estaba, joder, como loco. Como veis, esta noche hemos empezado bastante más tarde. Sí. De 9 no, a pero no, por 11. El, no por el partido, no, ¿eh? Claro. Bueno, diversos motivos. Sí. Y nada, a traer musiquilla como siempre y a contaros sí. cosillas nuevas y súper guay respecto a... Respecto a... ya lo sabremos. Que estamos escuchando eso. Acabamos a los Sainansiners, que son unos checos. De Praga, y no sé, yo solo tengo dos canciones suyas, así que no... No puedes decir, no sé nada. Mucho de ellos. Has puesto la mitad, ¿eh? Yo creo que solo tienen las dos, que están empezando, pero suenan bien. Vale. Sí, suena bien. ¿Que quieres poner algo o qué? Sí, ¿no? ¿Qué pones? ¿Tienes que decir algo o pues, lo pongo yo directamente? Pues lo, venga. ¿Sí? Sí. Vale, pues yo hoy, de toda la música que traje de CDs y de MP3 y de tal, voy a poner a un mítico grupo sueco, de una ciudad que ahora mismo no recuerdo, que son los Astacas, que tocan el miércoles aquí en Madrid, en el Rock Palace, que no voy a poder ir, y tocan junto con la Nueva Autoridad Democrática, es un nuevo grupo aquí de Madrid, que sacaron hace poco una cintilla, y que también los voy a poner luego. Así que yo creo que voy a poner las dos canciones para la gente que se pueda acercar al Rock Palace. Estupendo. Decir que Astacas era un grupo de los 80 y de punk y tal, que al principio tenían un sonido ahí más sucio, más tal, y yo que sé, el último disco yo lo escuché hace unos días porque no era el que desconocía, y sí, mola, sigue molando, hacen otro rollo, pero sigue molando. Y voy a poner una canción de nombre que no sé decirlo, porque es Haerndoent y es de lo primero, de lo segundo que sacaron. Y yo que sé, yo tenía una camiseta de estos tíos, me ha desaparecido, así que si alguien ve una camiseta negra, descolorida del sol, es que es mía, con una calavera roja. Y que eso, y que de la canción de Nueva Autoridad Democrática voy a poner la canción de la cinta, que no tengo no, aquí no podemos poner cintas, hay que solucionarlo. Ya traeremos algún cacharro. Y eso, y voy a poner las dos canciones seguidas, que voy a poner primero a los Astacas, que es una canción así muy corta, y luego a los Nueva Autoridad, ¿vale? Venga, estupendo. Pues ahí va. Podemos escuchar lo que pones. Sí, lo que ponemos todos. Y joder, me equivoqué. Fíjate que lo pensé bien, ya. Pero al final es lo de. Fue el erróneo. Que, ¿cómo seguimos? A ver, ¿qué queréis poner ahora? Pues yo iba a poner una cancioncilla, pero no la encontramos. La iba a traer en CD y se me ha quedado en casa. Sí. Estaréis celebrando ahí la victoria del Bayern y claro. que vamos con los con un grupillo de Arrasate o qué. Sí. Sí, ¿por qué no? Y esta vez así de tú, ¿eh? Que este grupo pues se llama Motherfuckers y está muy guay. Yo creo que no sé, lo hemos estado dando antes con Alvarito, no sé quién es el que canta, la verdad, pero la voz suena conocidilla. El cantante de ahora de Descontrol o de... Y hay en algunas canciones el de Dirty Brothers. De Dirty Brothers. Y luego tiene también uno de Never Surrender. Sí. Vamos, una mezcla de grupo de allí, pero bien. Sí, pero bueno, está bien el grupo. Está guay. Pero ese lo tiene un disco, maqueta, ¿no? Y creo estoy entre dos canciones, como hace Jorgito. Y no sé cuál, me gustan las dos. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llaman? Pues la primera se llama Revolution Train. Sí. Y la segunda, no sé cómo se dice mil en inglés. One thousand, ¿o cómo es? Sí. 1000 Vatios Drugs. Vatios Drugs. Yo digo que esa. La... Yo digo la Revolution Train. Pero si tú pues... no has escuchado. Me da igual, pero me claro. gusta más Revolution Train. Ya, pero yo pesado. La he escuchado y me gusta más la otra. Pues así lo tenemos jodido, ¿eh? Si me decís cada una, pues... No, venga, va, cedo. Venga, cedo. Pues... 1000 Vatios Drugs. The Motherfuckers. Aquí estaban los Motherfuckers. A mí no me gustaron, ¿eh? ¿No te gustaron? Sinceramente, a mí no me gustaron nada. Pues bien bailabas ahí con la a cabecita. A ti también te van a pegar, ¿eh? Jorge, no te laves las manos. Que a ti no te guste no significa nada. Menudo mierda es ese Jorge, no sé qué le pasa. Espera, que dejé de... Siempre nos está ahí comiendo la cabeza y pasando grupos de mierda. No de mierda buena, pero... No, mal. Pues a mí los Motherfuckers, hombre, esa canción es como muy tranquilita y tal. Pero está guay. A mí me relaja. Me agradaron. Bueno, ¿qué quieres poner ahora? Algo de tu agrado, por favor, porque si no... Los de Reyes, ¿te gustan? Sí, me gustan, claro que me gustan. Eso sí, ¿hay que hacer un poco la pelota o qué? ¿Qué pelota hay que hacer? Nos conocemos. No, a mí de Reyes nunca los vi en directo, así que tampoco puedo opinar. que vale, pues he traído una, la de Master of Disaster. Esa. Hay un título, una canción de Metallica, algo así, ¿no? O más, sí. No. Algo así. A mí me suena muchísimo. Master of Puppets, no sé. Sí, Master of Puppets de Metallica. No. Yo creo que es, no sé. A mí me suena más como y es del disco de The Past, The Present and The No Future. Estupendo. Del 2007. Y no sé, tienen alguno se más supone por ahí. Que ya acabaron, ¿no? De no, tocar pero, estos, sí, dejaron tocar. Pero yo tengo noticias que van a volver y van a grabar un disco un poco. Sí. ¿Y quién te dijo eso? Los de Más Madrid, estos. Ah. Muy guay. Sí. Estupendo. ¿Te agradan? Están bien, ¿no? Sí, nosotros sí. Vimos a... Bueno, yo he visto dos veces a... Al otro grupo que a era... Mercenarios, a Mercenarios. Y a los Bad Blues. Y a los Bad Blues. Parecidos son, vamos. Algún sí. Mercenarios me gusta más que Bad Blues. Hay un mosquito por aquí. Pues nada. Bueno, pues escuchamos. Vamos a ver qué tal. Despistados, ¿eh? Yo me encuentro hasta cansado y todo, ¿eh? No sé por qué. Yo estoy un poco mareada. Del cigarro ese. Sí, me ha mareado un montón. No debí fumar. Estoy cansado de todo el día, la verdad. Esto y hacerlo más tarde. Ya. Bueno, que voy a poner algo, que es que me toque despertar. Voy a poner algo porque vuestras moñadas. Que. A ver. No empieces a meterte con nosotros, Jorge, porque somos dos. Y te pegamos aquí, ni meternos con palabra ni hostia. Que yo voy a poner a un grupo que se llama Ira, que son de Asturias de Langreo o de la Felguera, más para el caso es casi lo mismo, que acaban de sacar un disco que se llama Enemigos, que yo pensaba que era el típico grupo que iban a hacer ahí medio hardcore metal de este asqueroso rollo Abeas Corpus, pero no. Como habla, ¿eh? No. Rollo Abeas. Si luego dice Corpus por no hacerse el guay. Pero no, son los Puto Intolerancia o Escuela de Odio, grabado sucio, canta en asturiano, letras incendiarias. Y que voy a poner la segunda canción, que joder, con esto me toca hacer a ver si lo venden baratín, que se llama Actitud. ¿Cómo habla, eh? Habla de los de allí, del norte, y habla como ellos. Como si fuese de León, ¿eh? Voy a poner la segunda canción, que se llama Actitud, no acaban de, sino en U. Y a ver qué os parecen. Venga. Los Ira, con este nuevo disco. Bueno, el primero. ¡Ah! Qué majo está el Jorge con los cascos, ¿eh? Cómo se los pone ahí. Ha venido violento hoy, ¿no? No, pero es que me duermo y encima queréis poner tal. Yo lo digo por la música, lo digo por tu actitud. Estás un poco... Ah, protesta tenso. Mucho, protesta mucho. Sí, habla levantando los brazos y las manos. Aporta poco. No, joder, de todo el día pues me apetece, yo qué sé. Actitud, chavales, ira, enemigos. Bueno. Esto es la hostia. Vamos... Pasamos con los madrileños. Sí, ponemos un par de grupos madrileños de los... Míticos. Sí, 80, 90, ¿no? 90, 90. No, 90. 90. Pero así de pum, pum, pum. Sí, pum. Que pero yo, seguidas, ¿no, no? Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo? Son del mismo seguidas. Rollo, pero no, yo creo sí, que sí. Sí, seguidas, ¿no? Sí, venga, yo creo que sí. Pues vale. Yo he traído una de los milicianos, que a mí me encantan. ¿Cuál? Son la hostia, de, ¿eh? La ciudad, hace que no sé muy bien cómo se llama el título. Están no sé. Guay, sí, el grupo no mola. Sé. Y yo me he traído a los Matando Gratis. La Casa Blanca se llama la canción. Un temazo. Muy bien. Que trata... Los milicianos era el grupo este que tenía antes, el de Boycott, ¿no? Boycott, yo creo. Y no sé, está muy guay. El que el primer cantante de los primeros discos. Pero de incluso Boycott. Se acerca un poco como a Loy o algo así, no sé. A mí me recuerda o a... no sé cómo llamarlo. A mí me encantan. Y igual que los primos Boycott estaban chulos. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Y pues eso, no sé, ahí tienes la canción. ¿Y cuál ponemos primero? Esta, ¿no? ¿Milicianos? Sí, y luego seguidos Matando Gratis, ¿no? Sí, vale, os iba a explicar de qué va la canción, pero como habéis interrumpido, así que no, que os den por culo, la escuchamos y ya está. Venga, que no me da la gana ahora. Nos la explica después si quieres. Venga, ponerla. Venga, pues primero Milicianos, va. We'll be right back. Qué rápido lo cortas. Sí, trabaja ese. Es que Evaristo es un poco pesado. Sí, la verdad. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece en todos los lados? Yo he escogido esta canción por la letra que me parece muy interesante y. ¿No la habéis oído? Pues de los centros de internamiento mental, de esos super guays. Pues de eso, me parece interesante porque es un tema diferente y que yo qué sé, que es muy, muy jodido, ¿verdad? Sí. Todas las barbaridades que se cometen y eso sí que está totalmente silenciado. Es como una, no sé, como la casa del terror. Hoy estaba haciendo un curso y una de las personas que hace el curso trabaja en un hospital psiquiátrico. Madre mía. Y ha contado ciertas cosas. Ha aparecido otro por aquí por delante. Es que Jorge está al lado hoy por matar mosquitos. Pero si una bronca aquí entre Rutil y Jorge. No sé, vamos. Un mosquito que le faltaba una pata. Le faltaba una puta pata, y, tío. Jorge la ha comparado con los elefantes, no sé qué. Te da igual cazar mosquitos que elefantes. No sé qué, de que viva el rey. Máxima solidaridad con el rey. Hoy pasé por delante de la clínica para ir a la entrevista. Sí. Y había mogollón de policía, de periodistas, todas las cadenas. Las personas mayores parándose a ver. Madre mía. Es increíble. Sí, sí, sí, ¿eh? Pero un despliegue policial y tal. Es increíble. Y al lado había una protesta de igualdad animal. Al lado. Y la estaban grabando y tal. No sé en qué quedaría. Madre mía. Bueno, que la canción entonces... No hemos escuchado mucho. Quitando la letra no vale mucho, ¿no? ¿O qué? ¿Nos ha gustado? La voz de Evaristo me... No, yo la verdad no sé. No me la esperaba y la he escuchado antes la canción. No sé por qué no me la esperaba. No sé si es que no tengo oído musical, no he oído sí, o no le prestaba atención a la canción, no sé. Bueno, que en fin, que da igual. ¿Que queréis poner algo o qué? No hemos hablado ni qué poner, pero... Pero no íbamos a hablar del concierto. Os iba a traer... Bueno, claro, no viene a cuento. Bueno, pues eso, que íbamos a hablar del concierto. Del concierto, yo sé, decirlo, ¿no? Sí, de la presentación de... El 5 de mayo, ¿no? Tenemos la presentación de nuestro programa de radio. Bueno, la presentación es básicamente la hacemos porque la presentación. Nos da la gana. 5 de mayo, aquí en Coslada. Sí, en Radio Jabato, en el centro asociativo, ¿no? Sí, que es calle Isleta número 30... Que es un poco complicado llegar hasta aquí, ¿eh? Sí. Si la analizas para alguien que no sea de aquí, bueno, yeah. O sea, es un poco, está al lado de la 2, pero... Además, es un sitio extraño y hostil. Es un poco hostil, está entre medio parecido a un polígono, pero es un barrio. Sí. Está en pertenece a Coslada, pero es la Renfe de San Fernando de Henares, que está, ¿cuánto? 400 metros. Sí. Y los autobuses pues hay desde el 281, 82, 87 y más ahora. Pero está bien decir que está al lado de un parque y del río. Y del río, sí. Y que es un sitio... Lo malo es que el río huele a podrido. El río malo, oliente, hombre, claro. Es que Henares es lo que tiene. Pero bueno. Y que a lo mejor los aviones no nos dejan escuchar muy bien el concierto porque pasan a 10 metros de nuestras cabezas. Esto sí que es un entorno hostil. Madre mía. Y nada, lo más importante, ¿no? Supongo, claro, ¿no? ¿Quién va a amenizar la noche? Decimos la tarde. Cada uno en plan... Venga. No. Pero hay que hacer así, como un disparo. No, a ver, que en un principio por 5 o 6 grupos van a ser. Sí que se empezará pronto porque aquí hay que acabar pronto, 12 y cuarto, 12 y media. De casa, ¿no? Grupos de casa, de Madrid y de fuera. Y de fuera. A ver, empezamos por... Y los novatos. Empezamos por los de casa, ¿no? Los de casa. Y por el novato. Por el grupo novato. Pues por el grupo novato va a ser Refugio. Refugio, sí. Un nuevo grupo de punk rock. No ponía, ¿cómo era? Powerpunk. Powerpunk. Es que sus integrantes yo creo que quieren inventar un género musical nuevo. Y por eso de ahí viene. Y claro. Son gente de regicidio. Pero eso no hay. Lo decimos con todo y no... Pero es que no tiene que ver la música. Son buenos músicos. De regicidio, de fraga y de sin talento, ¿eh? Claro, hombre. Sí, estupendo. Bueno, y otro grupo de aquí de y del Exaltados, barrio, ¿no? Exaltados. Un grupo de así de strip punk, tal, que ya los pusimos aquí. Sí, la semana que viene habrá que traer, ¿no? Claro, la próxima semana pues habrá que traer una canción de todos los grupos. Sí, para que de Refugio que no nos tienen escuchemos. Nada. Y bueno, Exaltados de aquí de Coslada, strip punk que ya tocaron cuando aquí en Coslada, bueno, han tocado muchas veces, pero aquí en el barrio. Recién confirmado los Urban 69, punk rock de San Sebastián, ahí con muchos, muchos años atrás. San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, joder. Y llevan muchísimos años tocando y tal, y que, joder, que ya yo les he llamado para dos o tres conciertos y siempre han surgido problemas El último fue un problemón, pero bueno, aquí están. Bueno, un problemón. Ah, bueno, sí, es verdad. Bueno, un problemón. Que al final se supone que, espero que, no le pregunté, pero espero que se haya, que haya quedado bien. Ha sido padre, ¿no? Hombre, espero que eso se solucionase. Ya, que tuvo problemas y tal. Y Urban 69. Y a ver, nos queda... Los Chan Chan. No, espera. ¡Woo! Seguramente que a lo mejor toquen Fragile Things. Ah, es verdad. Seguramente, no se sabe todavía, está por confirmar y tal. Y de fuera pues vienen dos grupos. El platito fuerte. Dos grupos de fuera. Esto no, nunca he visto en Colada. Yo estoy nada, emocionadísima, lo juro. En mi casa estoy como, no sé, pongo los grupos y me siento ya ahí, como ahí. ¿Te imaginas bailando sí, ya? Sí, viéndoles. Va a haber que contratar asalariados, para que estén en la barra. Asalariados. No, es que sí. Es que es estúpido hacer un concierto y quedarnos en la barra. No, a ver, no yo para bueno, voy a ver el concierto, pero bueno, hay hombre, que... para eso tenemos amigos que... Claro. Hijo de puta. Un saludo. Los grupos. Ruth. Pues yo voy a tener que decir el penúltimo, vamos, ¿no? Dilo. Los dos. Pues Last Strength. Un grupazo ahí. Álvaro quería decir el otro. Ese, no quería decir nada, digo que lo diga ya. Un grupazo está. Muy chulo que ya también pusimos aquí en el programa. Sí, unos chavales muy jóvenes, ¿no? Sí, eso parece. Pero bueno, tampoco demasiado, ¿no? De Guipúzcoa. Sí, a ver qué, yo qué sé. ¿Y los... ¿Qué tal? Si son majos, tal, no sé. Y pues sí, porque duermen aquí. Sí, ya pueden ser casas, majos. Sí, porque si no, no van a tomar por culo, pero rápido. Y los Flying Ladies. De ¿no? Logroño. De Logroño. Dios. Va a estar guapísimo. Bueno, dilo todo seguido, va, que joder. Pues a ver, que recuerde, Saltados, Refugio, Urban 69, posiblemente Fragile Things, Last Strength y Flying Ladies desde Logroño. En serio. El Jorge ya se está mordiendo el labio, es siempre igual, con los Flying Ladies. Lo estoy analizando ya el concierto, que va a empezar, va a ser una noche y una tarde y un día increíble. Va a empezar muy pronto, que joder, que en serio, que aquí en Coslada yo creo que nunca se hizo nada parecido. Concierto igual. Y que estamos ultra emocionados, que esperemos que la gente se acerque, si no conoce a los grupos, que haga el favor de que si no los escucha, de que se acerque ese día si no tiene nada que hacer. Jorge, ese día... Vale la pena conocerlos. La pena, en serio, o sea, ¿qué pasa? Ese día la comida, ya sabes, bermudas, botitas y tirantes. No, calzoncillos y botas, por favor. No era barbacoa skin o no sé qué. Pero eso lo dice un subnormal. Gilipollas. Pero si aquí en el skin no hay, ¿qué...? Tú, ¿no? Te pones, joder, cuando no me dijiste que llevaste uno, tres o cuatro días una camisa pero y tal. 16 años. Y bueno, también va a haber cenita, ¿no? Cena vegana. Rica, como siempre. Que hay que establecer el menú. Habrá ¿sí? dulce también. Y joder, que la entrada... Es que encima, o sea, es que la gente... Es que no sé lo, a qué aspira la gente. A la voluntad. Que la entrada va a ser la voluntad. Es que... ¿qué te impide en esta vida, el 5 de mayo, que va a ser bueno, lo estoy viendo, un día soleado... Yo también me lo imagino. A la orilla del Henares, de lo mal que huele, acercarte a las 6 de la tarde, no sé qué, merendar, cenar, ver a esos grupos... Es que, ¿qué puede salir mejor? Es que no estupendo. No, es que, en serio, no hay alternativa mejor en Madrid, te lo digo totalmente en serio. Estoy de acuerdo contigo. Espero que tampoco se llene esto a tope, porque... Pero bueno. No, joder, que... Se tiene, pero que, el sitio ya, está bien, está tiene bien. Tiene que venir la claro. gente suficiente para que salga pasta para pagar el viaje, y el resto de dinero va a ser para Radio Jabato, que se necesita dinero, así que... Yo tengo fe, mucha fe. Creo que va a salir de puta madre. Yo creo. Lo creo de verdad, ¿eh? Yo, sí. Y de puta madre es, pues eso, que pasemos una buena tarde, que los grupos consigan el dinero... Pues que necesitan para venir y tal, y a poco más que se saque. Y para la radio, ya está, es que no sé. Una tarde musical. ¡Yuhu! Y eso, y qué guay. Y que el próximo programa os haremos aquí un repaso de los cinco grupos. O de los seis. Pues sí. Pues nada, pasamos a otro tema. Y el cartel ya lo colgaremos, ya lo empezaremos a pegar por ahí. Y que a ver si el encargado... Se pone manos a la obra. Por cierto, me han dicho que has estado mandando ahí a tope, dando exactamente las características que el cartel tenía que tener. Sí. Tú, en serio, o sea, ¿quién te ha dado el mando? ¿Quién te lo ha dado, por favor? Pero a ver, no, o sea, las características es que yo le he mandado poner tú no eres la el fecha, experto en el carteles. Sitio. No, los... no, y los colores y no sé no, qué. No, los colores, simplemente un cartel, hay que poner mucha información. Pero que tú no eres el experto en carteles, Jorge, en serio. todos sabemos que él, y sabemos de qué estamos hablando, nuestro coleguilla, lo hace de puta madre, ¿o sí, no? Sí, sí, sí, sí. Pero a ver, si él sabe, a ver, el dibujo del del programa, nosotros tenemos una idea de la hostia. Y sabes, el dibujo que hizo es totalmente distinto. Ya dice, lo sé. Al final lo he hecho así, espero que os guste. Ya está, se acabó, bueno, la sé. Negociación. Joder. Lo bueno que, ¿sabes qué? No, no, sí. Se lo va a acabar haciendo como bien. Lo va a acabar sí, haciendo la, bien. La verdad nosotros somos sí. los que no sabemos y hablamos demasiado. También no, no hablo por ti. No hemos dicho nada. Que también podríamos mandarle al chavalillo ese que hace carteles, ¿no? De puta madre. Ya, pero ya no hay tiempo. Ya para el siguiente, para el segundo. Ah, estupendo. Para el segundo. La segunda presentación, ¿no? No, para el segundo concierto que montemos aquí en Coslada, joder. Yo propongo hacer un concierto por cada aniversario inventado o algo así. ¿Inventado? De la radio. Sí, vale, me parece bien. O sea, siempre que podamos. Cada 10 programas. Claro. Ojalá se pudiera. Bueno, que... ponemos ¿sección de cosas de casa o vale. lo vais a hacer? ¿Sí? ¿Lo vais a sí, hacer? Sí, cosas sí. de casa. Ponemos la música y luego hablamos del grupo. Venga. Pues venga. Que ahí está. Pues os puedo decir el título de la canción, por lo menos, ¿no? Sí, Sin Talento. Y el título de la canción es Presente sin futuro, ¿no? Presente sin futuro. Cada persona y cada integrante del grupo la llama de una forma, así que... Estupendo. Estupendo. Y la toca y cada... Ahí estaban los sin talento, sí. Presente sin futuro. O las abuelas transgénicas, ¿no? O el aire o 40.000 nombres más. Es un grupo aquí de... Dos son de Coslada. Bueno, uno ahora ya no. Pero es de bueno, Coslada. Es de Coslada. Y he ido de Alcalá y ensayan aquí, así que los consideramos... Son de aquí. Cosas de casa. Ahora, todavía al cantante no lo conocemos, porque los conciertos no nos mira, solo mira hacia atrás. Es verdad. No sabemos la razón, pero... Luego se va por la puerta de atrás, no te jodas. Mira su papel ahí como un loco. No, ya no. Ya no llevas papel. No, ya no. Y nada, que cuéntanos un poco la historia, yo qué sé. ¿Sí? Sin talento. Algo pequeño. Pues dos tíos de Alcalá deciden montar un grupo, lo ponen en un foro. ¿En serio? Claro, ¿no sabías la historia? Sí, ¿a través sí. de un foro? Claro. Se me ha caído el mito. No, no, pero ese es el problema. Ese es el problema, sí. A mí también me da un poco de vergüenza. Que se ha juntado cada gentuza ahí. Yo conocía a Luis de vista. Y cuando de repente quedo con él el primer día, me espera en el coche, hola. Vaya voz. Hola. Y claro, yo a Carlos no lo conocía. Y eso que habremos coincidido con él en mil sitios. Bueno, ya pasaba hace años. Y yo a Luis le conocía de vista y tal. Y eso pues, quedábamos, tal, lo vimos. Al principio yo iba a tocar la guitarra, eso fue un desastre, ridículo. Decían que no habían visto a persona tocar peor la guitarra. Y que, pues entonces, habrá que buscar un guitarrista. Y nada, y joder, Carlos, amigo íntimo. Así que, para adentro. Ya está, sin talento, sé que no hay mucho que contar. Guay. ¿Cómo vivís los concertillos? ¿Que cómo los vivimos? Sí. Cada fin de semana, porque no sé cómo lo hacen, pero toca... Ya, la verdad es que toca... Qué mal, si te llevamos muy bollón de tocar. El otro día porque se cayó un grupo, si no. Y joder, nos salió fatal, en serio. O sea, llevamos ensayando bastante tiempo. Bueno, bastante. Las nuevas canciones y nos salió fatal, ridículo. La gente se divierte en nuestros ya, conciertos. Se divierte, ya, se divierte tenéis, pero no por. O sea, lo que tenéis que hacer, aunque os equivocáis, seguir tocando, porque la gente no se entera de nada. Pero si paráis o discutís no, entre sí, vosotros, sí. Y no tira la guitarra, no sé qué. El otro día Luis se tiró de rodillas y empezó a reírse. Y bueno bueno es que... está bien, está bien. Nah, joder, le ponemos empeño. No, y ya, bueno, empeño no sé si es la palabra, ¿eh? Yo creo que le pongo. Ah, bueno, pues y le pongo empeño. Y la gente responde, yo qué sé, en el público, yo por lo menos cuando vamos, la gente como que le gusta, ¿no? Claro. Como que son un grupo, a mí me parece no, pero es verdad, un buen grupo, no quiero tampoco adularle mucho porque se le sube luego. Se le sube, pero es que Luis, pero Luis está bien. Es un grupo majo. Y a ver, unos coros hacía Luis, ¿te acuerdas? A mí esa me canción? Encantaban sus coros. Y ahora le han quitado, no sé por qué. No, ya hacemos coros a tres ya. Ah, mira. Para que quede más contundente. Anda. Para que la gente diga. Falta el Carlos, a ver si se mueve un poco en el escenario, el pobre. Tiene que soltarse la melena. Joder, es que Carlos. Qué impasible. Es majísimo. Y cuando se le rompe la cuerda, qué caras le quedan. Oh, qué majo, pobrecito. Qué rico. Y, pues nada. Que vamos con algo. Sí, pues. ¿Ya, no? ¿Me dejáis poner a mí algo? Sí, ponte algo. Vale, pues como no podemos poner a los grupos que tal, yo voy a poner. ¿A qué grupo? Ah, lo tengo, claro, el pues, concierto. Entonces yo voy a poner. Voy a poner a esto. Lo tengo aquí. A ¿qué ver? Es eso. Es que no se ve mucho porque está con serigrafía. Pero bueno, si además te dejas de mover, a lo mejor. Dilo. Campa, que es un CDR que sacaron estos chales de Zaragoza. A ver, déjamelo. Bueno, no sé, ¿ya lo has cogido? Bueno, espera, que cojo el CD. Cógelo, ve preparándolo. Me lo voy preparando. Sí. Que se llama Sucias Cadenas, es un CDR. Ha hecho a mano y tal. Está muy guay. Con plantilla y demás. Está muy, muy bien, con las letras dentro. Y esto es hardcore punk sucio, guarrísimo, pero que es la hostia. O sea, si tiene hasta relieve. Claro, es que yo creo que es un cartoncillo que le hicieron con una plantilla, ¿sabes? ¿No? ¿Puede sí, ser parece. Eso? No sé, sí. Con pintura, pero no de spray. Y yo qué sé, estos. Creo que salió, pues eso, también hace 2 años. O sea, sí, del 2010 yo creo que es. Yo no les conozco de nada. Y joder, es la hostia, campa. Al principio creo que eran 3 solo y luego al final se metió otro. Y bueno, pues eso, la gente de Zaragoza y yo qué sé. Esto es pura rabia y muy creativo el formatillo este. ¿Sí? Esto. Sí, está muy guay. Pues ¿qué canción vas a poner? Pues si me dejáis ver el título de las canciones, por favor. Había pensado poner una que se llama La Bomba Atómica, que es la última, pero no sé. O es que la primera, Esclavitud Cotidiana, me gusta. Es que los títulos y las letras están muy bien. La Droga Maldita, Sucias Cadenas, pero bueno, La Bomba Atómica, ¿vale? Venga. Hola. A ver, que tengo que ir pasando canción tras canción. ¿Cuánto dura? Más o menos. Poquito, poquito, ¿no? Esta es la más larga. Sí, se ve, pues bueno, no sé, pero por la letra sí que parece más. Esta es la más larga y lo que yo creo que larguita. Va menos. Hay más cambios de ritmo y más tal. No, las demás son más rápidas, más guarras, más sucias y brutales. Así que CD2, pues ahí va. Sucias, no, La Bomba Atómica. La Bomba Atómica. Olvidemos, amo y adiós, y muero, con los cañeros, como el dedo, a coño Dios, aquí viene con los cañeros. La bomba atómica, para poder ser la última. La bomba atómica, pero está condenado a muerte. Pues menos mal, joder, que... Baja ahora lo otro. Ay. Vaya despiste, ¿eh? Bueno. Ahí los micros han subido. Por suerte estamos calladitos escuchando, porque si no... si no... lo que sale por estas boquitas. Discusiones de mosquitos. Bueno. ¿Qué os pareció? Me ha gustado, es que es maldita rabia, ¿eh? Bien, la voz, muy guay. El eco, todo... Lo malo que se salta alguna palabrilla. ¿Cómo? O que la dice muy rápido, vamos, pero... La dice muy larga. La bomba atómica. Yo lo estaba leyendo y, joder... A mí me ha gustado. ¿Cómo es? También, sí. Bueno, ¿y cómo... qué seguimos? Pues... no sé. Pongo esto que tengo aquí. Venga. Uno de aquí de Madrid, así de hoy, de... no sé, los Rebel Workers del cordón. Muy bien, muy bien. Joder, yo tengo ganas de verles, ¿eh? Yo también, yo al final no les he visto. Yo tengo ganas de verles. Y de hacerme, y tal, de hacerme con el disco, no sé. Yo igual tampoco lo tengo, no sé. No lo he intentado buscar por ahí, pero no... Tendría que ir al Potencial y comprármelo, pero... dejar de descargar tanto, pero bueno. No sé cuánto costará el CD. 5 euros máximo, seguro. ¿Sí? Bueno, joder, seguro pues, que si cuesta madre. Eso, bien. Si cuesta más, joder. Ya. Yo, allí gente de la escuela taller, son majetes. Del Ras al Corcón este que se formó hace... ¿un tiempo? No, sí, no sé. 2 años o no sé. Son majetes y la verdad es que suena guay. Suena ahí bien. Y nada, la de Juventud y Rebeldía. Sí, ya había escuchado otra, pero... pero esta también mola. Esta es la que yo qué sé. Es que yo la vi en otro sitio, pero esta está bien también. ¿Tú no lo has escuchado? No. Yo creo que no. Pues yo creo que te van a gustar. Es así, sí, rollo. Son garrulillos. Esta es rollo medio himno, ¿no? Porque luego se queda ahí la batería. Y garrulillos y tal. Molan. ¿La voz qué? Por eso, sobre todo la voz. Es ahí, yo qué sé. Pun, strip pun, no sé más. Así, yo ahora no, dices. A ver, ¿qué te parece? Ahora os lo comento. Pues Rebel Workers, Juventud y Rebeldía. Venga. Venga. Tu camino, juventud y rebelión, tu marea, tu destino, lucha Pues ahí están los Rebel Workers, que a mí está... ¿Qué pasa? Ah, vale. Joder, es que siempre se me olvida. Que me parece una canción increíble, ¿eh? Está guay el tema. La verdad es que no me gusta. Me gusta, sin más. Ya está. No me gusta, me gusta. No, he dicho me gusta sin más. Ah, vale, vale, vale. Iba a decir que no me apasiona, ¿vale? Pues a mí me gustan bastante y yo qué sé, hay que hacerse con el disco. Muy bien. Lo compramos y lo colectivizamos. Que, joder, pongo yo otra cosa. Venga. A ver. Seguidas. Venga. Del estilo. Sí. Venga. Los alemanes, ya que no me dejáis poner alemanes, pues pongo uno, por lo menos. No me que esto es nuevo, no me puede decir nada. Estos tocan en el Rush and Disorderly. Así que no creo que... Joder. Venga, ¿y cuál, qué a los poner? Producentes del Freuder, ¿eh? Ese 8. Joder, tú con los grupos y los nombres brutal, ¿eh? Bueno, espérame, aquí está escrito. Léelo tú, tú en alemán o en vasco. Producenten der Freude. ¿No? Sí, la canción, vamos. Rock and Roll Schwindelt. Sí, es la que tiene el videoclip. La verdad es que tiene el disco, tiene más canciones que, joder, 20 o 20 y algo. Suena bien, pero se hace pesado porque son muchas canciones. Ya, pero... es que, joder, es que muchas canciones no... Ya, tantas canciones, pero suena bien el grupo, ¿eh? No se disfrutan los discos con muchas canciones, yo creo. No. Tampoco cortas, como algunos que se te hace muy corto algún disco, pero... Ya, pero siempre es mejor querer más que decir algo, Dios. Y yo creo que es mejor quedarte corto, claro, pero te hablábamos de un disco, creo que es mejor quedarte corto. Que pues sobrarte sí, mucho. Luego. Encima en alemán, que el idioma yo que sé. Ya. A mí se me hace pesado escuchar y tal. Porque la música, ya te digo, me gusta, pero tantas canciones. Pero bueno, que está chulo el grupo. Vale, pues... ¿Los pues, ponemos o qué? Ponlo. Sí. ¿Cuánto dura bastante o...? No lo sé, ahora... Venga, a ti te gusta, te encanta el videoclip, ¿eh? ¿Cuál ¿Cómo era? Es el videoclip? Ah, ya sé cuál es. ¿Cómo es? Que lo explique la Pues rip. Es un... Un chaval que va ahí vestido como con traje y tal, ahí como de superestrella. Y va... Se cree triunfador la vida. Sí, y va andando ahí por la calle y le piden autógrafos y... Y esnifa mazo de cocaína y... y al final muere... ¿Sí? Bueno... Es gracioso, es muy gracioso. Es como cómico, ¿sabes? O sea, que a lo mejor Rock and Roll Swindle significa estrella del rock o algo así. Puede ser. Va, pero es como irónico. Es, yo qué sé, está muy gracioso el vídeo, es muy gracioso. Está guay. Bueno. Sí. Hay que verlo. Ponlo a ver. Flammen tot, ich immer auf, ich verschneide zu lassen. Meine Schicksal, ich will nicht mehr. Die Zeit ist reif, um Mess und Tod, die großen Brücken verschwinden. Die Zeit ist reif, um jetzt zu tun. Die Zeit ist reif für Produzenten, die größten Brücken besaßen. Die Zeit ist reif für uns. Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll Schwinde, Rock'n'Roll. Pues ahí estaban, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Producente Ender Freude. Joder, vaya nombre, tío. A ver, que... ¿Has traído algo tú o qué? Sí, yo tengo algo que no sé qué poner todavía. Estoy ahí dudando siempre tras canciones, pero creo que voy a poner un grupo de Estados Unidos, pero sí, que cantan en castellano, que creo que son de la zona esta de... que mogollón de inmigración latina, que puede ser Miami, que puede ser, ahora no recuerdo el estado. Correcto. ¿Y de qué estilo? ¿Qué? Pues Spoon. Y se llama Mundo Muerto, como la canción de los RIP. Y el disco que es reciente se llama Ante el Caos, y la canción que iba a poner se llama Desorden Antisocial. O sea, tiene todos los tópicos de, el nombre del disco de Caos, el Mundo Muerto. Y es la segunda canción. Y esto es puramente por internet, lo conozco a este grupo y tal. Y eso no, así en plan, pues Spoon. Esta gente, yo creo que siempre, yo creo que en Latinoamérica ahora, y de hecho en esta zona, que es que joder, se me fue el nombre ahora, por Texas y por ahí, el pun ibérico está como pegando muy fuerte, y todos los inmigrantes así y tal, impunse, pues están haciendo grupos como pues aquí en los años 80, ¿sabes? Y entonces voy a poner esta canción, se nota un poco el acento y tal, así que a ver qué os parece, es corta, directa y concisa. Estupendo. Muy guays, ¿eh? Muy buenos. Y este disco es para escucharlo detenidamente. Los Mundo Muerto, con su disco Entre el Caos. Y está guay. ¿Qué más? ¿Queréis poner? ¿Queréis hablar? Pues, yo había traído... Bueno, tenía pensado traer una cosilla. Iba a traer un grupo que se llama Fraga. Pero se me ha olvidado el CD en casa. Ya dos programas se te olvidan. Ya van dos programas que se me olvida, que tenía ganas de traerlos. Y a mí tres, que no me dejáis poner un grupo. Bueno, no pasa nada. Que no te vamos a dejar. Por metaleros o no sé por qué. ¿Qué grupo? Metaleros. ¿Otra vez? ¿Los que estábamos hablando hasta ahora? Ah, pero bueno. No por metaleros. Cada día me ha puesto una excusa. Ah, bueno. Pero la de hoy es loable. Sí, la bueno. De hoy, bueno. Para mí no, pero vamos. Bueno. Ya habéis acabado de decir vamos, vuestras mierdas. Sigamos pues, con Fraga. Pues eso. No, que eso, que no lo he traído. Que es una putada, pero bueno, ya para el próximo. El CD, pero... o sea, porque o sea, tengo CD. Un CD compartido. Que tienen ellos, pues, dos o tres canciones. Ah, vale, claro, es verdad que ya lo hablamos del festival este. Del concierto del Corpus. Sí. De Toledo, ¿no? Sí. Pues nada, pues entonces vamos con Efectos Secundarios. Otra mitiquez de los 90 de aquí en Madrid. Sí, violencia gratuita, un temazo. En el pasado programa, ¿a quién pusimos también de ese rollo? No me acuerdo. Andanada 7, joder. Andanada, claro. Sí, es verdad. Que, claro, aquel concierto, es que se me viene siempre a la mente. ¿Qué canción? Violencia gratuita. Es verdad. ¿Que dónde la, esto de dónde está? ¿La tienes tú puesta ahí o cómo no, va ahí, esto? Ahí, ahí, tiene que estar. Ahí la tienes tú. La hemos traído en el PEN. Aquí está, en el PEN. Pues venga, ¿quieres hablar de algo más de efectos secundarios? No, quiero escuchar la puta canción. Ya está. Una gran canción, ¿verdad? Sí, mola. Está yo por muy el guay. Título, por el título no la recordaba, Violencia gratuita. Está muy chula. Los efectos secundarios. ¿Encuentras la canción que quieres poner? No, será solo por... Ya queda muy poquito, ¿eh? Pues nuevo ¿quieres grupo? Hablar algo para así, ya que sé, para terminar algo? Pues, no sé, lo del concierto ya lo hemos dicho. Sí. Ah, me gustaría mandar un saludo a mi cuñado desde aquí. Es verdad. Que no sé si nos está oyendo, le he dicho que nos escuche, a ver... Sí. Si nos está viendo, pues mira, pues un saludo para él. Vale, pues y nada más. Yo lo conozco, sí, claro. Vale, sí. Vale. Otro saludo para él. voy a poner yo una canción. ¿Ya aceptáis mi última canción? Claro. Vale. Pues antes de esa, así para terminar, voy a poner una canción de... Joder, es que... Tenía ganas de poner, pero no. Venga, voy a poner no? a los... ¿Qué tenías ganas de poner y por no, qué no? No, de un grupo que hemos dicho que no ah, los íbamos a ya, poner. Ah, ya. Entonces vamos a poner a los... Venga. Voy a poner a los Youth Avoiders, que es un grupo ahí francés, que esta es una maqueta ahí del 2010, con su canción Living in a Trap, que este es un grupo pues rollo así, yo qué sé, pues todos los grupos estos que puse de Red Dawn, Observers, pues esta gente es un poco ese rollo del punk rock, de este de Portland, y un poco así el hardcore así, rollo americano. Es un mola bastante, la voz es así muy gritona y tal, y luego musicalmente pues también. Así que a ver qué os parecen y luego me traduces la el título. Fuf. I'm gonna break out from this hell. You fade, you fade, you fade. estaban los Youth Avoiders. ¿Qué os parecieron? ¿Bien, no? Sí. Molan, a mí me gustan bastante. Que ya como queda poquito, ¿queréis decir algo? No, yo ya sabes que te estaba contando. Claro, que... pero como que termínamelo de contar. No, te estaba contando que estuvimos otro día en un conciertillo ahí en el Demonio Borracho, en el bar este de punk rock de San Fernando. De Henares. Sí. Y guay, los grupos que tocaron eran los Chulapos Muertos, que tocaron primero. Sí. Y después... Sacamantecas eran. Sacamantecas. La verdad es que al primer concierto llegamos un poco tarde, vimos solo 4 canciones o por ahí, yo creo. Y muy guays, muy cañeros, así. Estaba guay. Y yo los escuché y sí, tenían ahí toques. Tocaban bien ahí, molaba. Sí, sonaba mucha guay. Fuerza ahí. Encima muy sonaba guay. Bien en sí, el sonaba sitio muy bien. Y los segundos, los Sacamantecas, bueno, a mí me encantaron. Sí. Sí. Cantaba una chica, sí, ¿no? Voz femenina y batería. La batería también, una pibilla ahí. Muy entonces guay. Después viene el dragón hace. A mí me gustaron un montón. Yo bailé muchísimo. Sí. Me gustaron un montón, sí. Les llené de halagos, vamos. Pero yo cuando los vi hacían con muchas versiones también. Y... El otro día no. Solo hicieron una, me parece, que luego me lo dijo el chaval. Porque yo me encontré a la chica en el baño, a la que tocaba la batería, y le dije que me gustaban un montón, tal. ¿Mm? Que me recordaba un poco a Parálisis y eso. Pero que me gustaban un montón. Y que. Y luego, claro, luego nos fuimos. Y luego volvimos y nos perdimos algunas canciones que tocaron. Mm. Y me parece que me dijo que habían tocado una versión de Parálisis, normalmente. Sí, es ese rollo. Es no, un rollo así guay, como muy pero... oscuro. Sí. Muy guay. A mí me encantaron. Son de... La piba ahí canta de puta madre. Son de Alcorcón o Móstoles, ¿no? Puede ser. La verdad es que no lo sé. Me pasaron ahí su correo y tal para. Y luego al día siguiente. Contacto. Al día siguiente casi los vemos otra vez. Sí, en Sigüenza. Un toque ahí, por favor. Porque no sé por qué se estaba sonando, lo escuchaba yo, no sé. ¿Ah, por sí? Qué. Sí, ese micro no lo utilizamos, no sé por qué. Debe estar encendido. Debe estar encendido y aquí encendido también. Así que pues eso. Nada, que poco más que decir hoy, ¿no? Sí. Ya sí. Estamos llegando al final. Yo, sí. Pues volver a recordarlo el 5 de mayo eternamente. Que el próximo día ya. Hay nervios, ¿eh? Yo estoy nerviosa y. Hay nervios. Con por algo que se hace aquí en el barrio y yo qué sé, que a ver si queda bien. Sale todo bien. Sale guay y. Sí, se supone que ya la próxima semana ya estarán todos el cartel y ya, yo qué sé, todo puesto por ahí bastante... un poco en algunos sitios, no sé. Sí. Y más preparativos. Ay, yo tengo ganas, como lo que decía Álvaro, como de hacer más. O sea, como si tuviera que seguir organizando algo o llamando a más gente o ¿sabes? Como haciendo más cosas. Es que tengo unas ganas ya de que sea, qué guay. A ver, ¿qué tal? Que sí. Y nada, ponemos un temilla para acabar, no sé si ya, terminar. ¿No? Uno del que decías tú, Jorge. Sí, lleva una cosa nueva, una... No, sí, es novedad, pero que todavía está sin editar, yo creo. Porque creo que buscaban a gente así, o sea, está movido por internet, pero no para en formato físico. Y es de un grupo de Asturias que se llama Acid Mess, que el EP este que primero que sacaron es la hostia, es una especie de hardcore ahí americano ochentero, con de repente meten ahí unas guitarras psicodélicas de estas raras. Y en lo segundo que han sacado ahí son más canciones. No sé si da para LP. Y la voy a poner, creo que es la última canción, que se llama Final. Y que es para mí una canción increíble. Es algo larga, pero bueno, como ya acabamos, pues. Venga. Pues ya para finiquitar. Pues nada, hasta el próximo programa, martes. ¿No? Sí, ¿no? Ya traeremos musiquilla de. Tampoco será a las 9. No. No. No puede ¿No ser. Puedes o qué? No. Yo tampoco. Bueno, pues. Pero va a ser más tarde. Es que mi motivo, tío, o sea, tu motivo es el mismo que el de hoy. Porque yo hoy podía, eres ya, tú el que él no iba a venir hoy. Ya, pero tú me has dicho a las 10:35. No, pero eso lo hemos decidido ya. Yo puedo hacerla a las 10:15. ¿Vale? 10:15. A partir de ahí ya luego pues, todo volverá pues a la calma y a la normalidad. El próximo día a las 10:30 y hoy 45 nos vemos. celebrando la clasificación del Barça. Que nada, no celebraremos. Tú la celebrarás, bebé. Pues nada, no, te decía que creo que tienes que acercarte un poquito porque te veo muy lejos del micro y luego tu dulce voz no se oye y nos perdemos tus exquisitos comentarios. Que... Pero Jorge, no sé qué le pasa hoy. Está rebelde, ya te lo he dicho. Viene hoy peleón. ¿Pero por qué? Si yo nunca te dije nada hoy todavía. Antes estaba violento y movía las manos al hablar. Porque me pusiste nervioso. Va, venga. No, ya sé quién te pone nervioso. ¿Quién me pone nervioso? yo qué sé, alguien que te está comiendo la cabeza, no sé qué, porque si... ¡Qué bobo! ¡Cállate la maldita boca! O sea... Bueno, que... Vamos a acabar con el último tema. Y que para la gente que lo esté escuchando en directo, que no quiten nada, apaguen el ordenador para irse a dormir y que escuchen esta canción, tranquilamente tiraos en la cama. ¿Vale? Estupendo. Ya estás mandando, ¿no? Hasta... Es una recomendación. Hasta ellos, no a nosotros dos, a todo el mundo, ¿eh? Mandar sería apaga el ordenador, mastúrbate. El antiautoritario, joder, cómo manda. Yo no soy antiautoritario. Bueno, tú, pon la puta canción ya. Que hasta el próximo martes. Venga. Sí, quién sabe a qué hora, ya veremos. Tienes que hablar tú ahora, para que quede así potente. Para que quede completo. Vamos, pones y cállate, joder.